acercar el sol. Ya no sé dónde poner el amor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre es un programa, depende del programa REC, Red Escuela Comunicación. Es un programa socioeducativo que forma parte de Escuela Abierta del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y donde semana a semana nos encontramos con los chicos y las chicas de distintas escuelas públicas que vienen a mostrarnos sus producciones y a contarnos qué es lo que están realizando en el aula, junto con las docentes y con nuestros compañeros y compañeras del programa REC. El programa REC ya hace del año 2007 que está en funcionamiento, y estamos trabajando con alrededor de 35-40 escuelas públicas, tanto de nivel inicial, primario y secundario. No es una voz que escuchen habitualmente. Yo por lo general estoy fuera del micrófono, estoy en la parte de detrás del micrófono, en la producción, pero estoy suplantando a mi compañera Clarisa Gambera. Y también hoy nos encontramos sin la posibilidad de escuchar en vivo a los chicos y a las chicas. Ya la semana que viene vamos a encontrarnos con una escuela, la escuela número 19, Distrito Escolar 11, Fragata Libertad, del barrio de Floresta, que van a venir a contarnos lo que están trabajando en el taller de radio. Pero, sin embargo, hoy también vamos a escuchar las voces de ellos y de ellas a través de distintas producciones que estuvieron realizando a lo largo de la historia del programa REC. Bueno, el pasado 2 de abril se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por eso, a 42 años desde nuestro programa REC, queremos recordar a los 649 argentinos que murieron en las islas, a los que también lo hicieron en las posguerras, y a los veteranos y veteranas del conflicto bélico iniciado el 2 de abril de 1982. Es decir, que va a ser un programa dedicado a Malvinas. Vamos a escuchar un tema musical, La Carta Perdida, de Soledad Pastorutti, y después entramos en el programa. Mañana del día 22, madre, hoy es tu cumpleaños. Chaco, qué lejos que estoy. En mi carta les dejo mi amor. Todo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza. El Tano, el Polaco, el Andrés. Madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar. Llegó escrita allá en Malvinas, fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió. Y sos un poco de sol. Con bandera de otra nación. seguimos en Hora Libre, un programa realizado por las chicas, por los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la operación técnica, Julián Pelisa. Muchas gracias, Juli. Y estamos con una entrevista en este momento con Jeremy Schubach. Hola, Jeremy, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? Bien. Bueno, Jeremy es un realizador audiovisual. Trabaja en la productora Quiero Vale 4. Tiene un canal de YouTube, Fieles TV, y realizó un audiovisual llamado Ser Judío en Malvinas. ¿Nos contás un poquitito cómo, de qué se trata? Dale, cómo no. Es un corto documental que aborda la historia de Silvio Paz, un combatiente, un veterano, combate todo el tiempo por la justicia y por la sociedad. Y bueno, su historia es la de un joven que le tocó la colimba por sorteo, porque era obligatorio, los números no coincidían, y desde el primer minuto básicamente sufrió discriminación por su religión, y cuando le faltaban muy pocos días, pasaban 15 días contra él para terminar el servicio militar obligatorio, porque está la guerra, sin saber nada, termina yendo, y bueno, ahí sigue sufriendo la discriminación, la tortura que la hacían contra él, y bien sabido hoy en día que hubo mucha tortura. A ver, Jere, él estaba cumpliendo el servicio militar en el Regimiento de Infantería Mecanizada, número 3 de la tablada, y lo convocan para ir a Malvinas. Ya él ya sufría humillaciones, ¿no?, por el hecho de ser judío en el servicio militar, ¿no? Sí, así es. Y después empieza su crudo relato en el documental. ¿Cuándo se estrenó el documental? Lo creamos justamente el 2 de abril para conmemorar. ¿Y cómo surgió la idea? Y bueno, nosotros somos junto a Eric Hansen, que es mi socio, somos realizadores audiovisuales, de cine, de documental, y hace mucho tiempo que trabajamos en distintas producciones, pero últimamente tuvimos con ganas de hacer proyectos más independientes, que nosotros podamos tomar todas las decisiones, y bueno, estamos haciendo distintas porquerías, comunidades, instituciones, de gente que haya, digamos, tenido tareas o experiencias o que su existencia esté marcada por alguna marca así particular, o que sea difícil explicar, digamos, no que los haya superado, después de su propia existencia, algo, eso, como sea una comunidad, una religión, una tradición. Y bueno, Erika hace tiempo viene con Fieden Fútbol, que es un canal más relacionado con la hinchada de fútbol, con las barras, con lo que se viene, la pasión, también con lo que espera la gente. Y en este caso estamos haciendo algo más de otras cosas ajenas al fútbol, tanto que no de fútbol, y empezamos con este con nuestro primer capítulo para justamente crear el 2 de abril. Bien. Bien, el documental dura 10 minutos, 11 minutos aproximadamente. ¿Cuánto tiempo de filmación tuvieron que hacer? Nosotros nos gusta, hicimos una entrevista como larga y extendida para que Silvio pueda expresarse, pueda contar todo lo que allí quisiera, sin interrumpirlo, porque a mí particularmente me gusta esto, que el entrevistado pueda sentirse cómodo, generar un ambiente agradable, que no le pueda expresar todo lo que necesite, y teníamos más de 2 horas de entrevista, lo fuimos reduciendo hasta llegar a estos minutos, y además, bueno, los pinceles son las imágenes que ilustran, digamos, lo que le ha contado, ¿no? Sí, claro, porque en el documental, bueno, obviamente, ¿en qué locación se realizó? Esto lo realizamos en mi casa, en un garage, con una puesta de luces, y un poco así, como se ve medio oscuro, pero actriz, ¿no? Claro, el documental muestra, bueno, obviamente a Silvio hablando, y a medida que va hablando aparecen algunas imágenes relacionadas con lo que estaba hablando. ¿Qué fue lo que más te impresionó de lo que dijo? ¿O qué cosas te impresionaron? ¿O ya sabías toda la historia? No, yo no sabía. Ya sabía algunas cosas, pero también vi algunas entrevistas anteriores. ¿Qué fue lo que más me impresionó? Por ejemplo, hay cosas que quedaron afuera, pero que están muy buenas, que era como la situación de inferioridad, o sea, todo lo que era la guerra en sí, como en las islas. Los compañeros, o sea, se veían obligados de alguna forma a humillarlo, estaban en el punto gris, no podían decir que no, pero no querían hacerlo. Sí. Y en un momento cuentan que lo orinan a él, o sea, que estén atados y orinan compañeros, y después van y le piden perdón porque no querían hacerlo, pero como que lo mandaron. Al eliminar todo el tiempo, ¿no? Como el límite, los límites, o sea. Si él, bueno, él, obviamente... Él cuenta que los enemigos, en realidad, o sea, que la guerra era contra los propios militares argentinos porque eran los que hacían pasar las manos. Es el límite. Eso está muy marcado en el documental, y de hecho él plantea que no puede, como que él no puede llevar la misma medalla que aquellos que lo torturaron, ¿no? Y, claro. Y eso me quedó grabado. Y también lo que vos decías, ¿no? Como que los enemigos eran los mismos militares argentinos, y rescató el buen trato que tuvo de los ingleses cuando obviamente terminó la guerra, ¿sí? Sí, o sea, a ver, es difícil vanagloriar a los ingleses. No, obviamente, no, pero rescata el buen trato diferente al que recibió. Sí, un trato humano, o sea, se dieron comida, pararon los que están heridos, a los que no, como que los catalogaron, sí. Que no es el primer caso que escucho de soldados argentinos que destacaron eso, que bueno, obviamente que ellos combatían, es una guerra, y en el medio de la guerra obviamente que había que combatir, pero una vez que terminó destacaban eso, el trato humanitario que habían recibido. De hecho, bueno, después hubo algunos soldados argentinos que mantuvieron contacto con algunos soldados ingleses, ¿sí? Y bueno, eso es como para rescatar dentro de todo lo que pasó y la verdad de la basura que pasó y lo que fue esta guerra. Él acusa directamente a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas por las torturas cometidas en la Guerra de Malvinas, y bueno, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que ya había sido maltratado durante el servicio militar. ¿Por dónde se puede ver? Está en YouTube en este momento. Buscaste como con el mismo título, aparece Ser Judío en Malvinas. Y si no, en nuestro canal Fieles TV. También estamos en Instagram y TikTok, pero el corto entero está en YouTube. ¿Y qué repercusión tuvieron? Y bastante buena, dentro de todo. O sea, hoy en día es muy difícil medir los números, más allá de los números en sí, pero como es un video largo, quizás muchas veces los videos cortos tienen más visualizaciones, gracias para los que estamos, estuvo bastante bien, y aparte nosotros disfrutamos de hacerlo, que más que importa, aprendimos un montón, y vamos a seguir haciendo otro tipo de cosas en estilo. Algo dijiste antes y se cortó un poco. ¿Qué proyectos tienen? Porque salió medio cortada la voz. Nosotros tenemos, o sea, buscamos explicar, digamos, justamente con el juego de lo que es ser fiel, y es difícil no explicar qué es fiel o cómo atraviesa a la gente, ¿no? Lo que es ser fiel, sí. Pero básicamente todo lo que tenga que ver con sacrificios en la vida por motivos profundos, que es difícil explicar, que superen la propia existencia y que estén en las venas en un sentido mayor, ¿no? Sí, sí. Puede ser por pasiones, por religiones, por grupo de pertenencia, y justamente buscamos los relatos que tengan un impacto, tengan una curiosidad, algo que atraviese la pantalla de alguna forma, que conmueva, y que al mismo tiempo trate como de acercar historias que, o relatos que quizás son muy lejanos o difíciles de entender, pero que a través de nuestros cortos puedan de alguna forma unir un poco más, ¿no?, a la sociedad vivida. Sí, bueno, hay un tema, no sé si lo van a abordar o lo pensaron, pero se me viene ahora a la cabeza, que es un tema que me está dando vuelta este año y en algunas escuelas secundarias lo vengo trabajando, que son los 30 años de Cromañón, los 20 años de Cromañón, perdón, que se cumplen ahora este año y digamos, también está bueno como para alguna... como alguna realización audiovisual, pero sí, porque sí, son temas que he creado también, viste, un poco lejano. Yo lo hablo con los adolescentes y hay muchos que lo tenían muy de oído, pero no sabían exactamente lo que había pasado. La productora se llama Quiero Vale 4. Quiero Vale 4, sí, Quiero Vale 4 Producciones. Sí, sí, sí. Tenemos una web también. ¿Es tuya con un socio? ¿Cómo es? Con mi socio del cáncer, hace tiempo en la secundaria, entonces acabo de hacer la producción. Bien, vos hiciste la secundaria y después estudiaste audiovisual. Sí. Bien. ¿Y por qué? Porque estudié audiovisual. Sí, ¿por qué? A ver, digo, para los chicos y chicas que están escuchando y que tienen así como alguna duda de qué carrera seguir, ¿por qué? No, tenía distintos motivos. En principio fue una secundaria que tenía orientación en el mundo de comunicación, o sea que ahí ya tuve distintas experiencias, teníamos desde un programa de televisión hasta un canal de radio, para ir probando un poco distintas cosas, y me gustaba eso, como el lenguaje audiovisual, y sentía que era lo que venía en un punto, que había un montón de puertas, de rubros, dentro de lo audiovisual hay un montón de sectores, entonces pude trabajar, así que me gustaba eso, también... le trato de escapar un poco la rutina y sí. de áreas que podía hacer eso, ¿no? ¿Y qué parte te gusta? ¿Producir, dirigir, escribir? Y en la productora hacemos un poco de todo. Me siento un poco más cómodo con la edición, pero también con la realización. Bueno, justamente en el cine documental, que es lo que ustedes hacen en la universidad, me gusta mucho la parte de la entrevista, ¿no? Como estar en un tiempo de espacio determinado y a partir de eso, como encontrar una historia o cómo vincularte, ¿no? Y que ese vínculo sea el contacto, ¿no? Que uno tiene con el entrevistado, por ejemplo, y eso sea lo que resalte en la entrevista o en la... Sí, aparte, para destacar ese... digamos, ese clima que ustedes lograron, ese clima intimista que le permitió también al entrevistado poder explayarse y decir, bueno, varias cosas que fueron muy muy muy fuertes. Digo, eso también es una virtud claro. del entrevistador y de cómo ponen la puesta en escena como para que se sienta cómodo. Claro, claro, esa era la idea también. Bueno, Jere, nada, te felicito, la verdad que me gustó mucho, de hecho lo voy a pasar si me permitís en las escuelas, que está bueno que rebote, que circule, digo, es una forma más también de entrar en el tema para cuando uno trabaja con los chicos y las chicas de distintos grados y años, el tema Malvinas. Está bueno porque también atraviesa un tema que yo la verdad que no lo había trabajado y no lo había visto nunca, que era el tema de la religión dentro de Malvinas. Me gustó mucho el nombre, ser judío en Malvinas, es un nombre muy muy muy fuerte. Así que bueno, nada, le recomendamos el documental Ser Judío en Malvinas, se puede ver en YouTube, ponen Ser Judío en Malvinas y ya enseguida lo enganchan. Estuvimos con Jeremy Schubax, ¿no? Sí, en realidad es Jeremy, pero sí, no pasa nada, es como una confusión, y el apellido es Schubax también es difícil. Bien, bueno, te agradecemos por haber estado en Hora Libre, y cualquier iniciativa que tengas o cualquier otra producción, no dudes en pasarnos y que nosotros podamos trabajar sobre eso. Dale, bueno, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por la atención, y para cualquier otra cosa que pueda ayudar, sea charla oficial, hacia distancia, cuenten conmigo, con mi socio, que seguro va a ser encantado. Dale, te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias.

el Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Zapside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos en Hora Libre, un programa especial sobre Malvinas. Le mandamos un beso muy grande a Clarisa Gambera, que hoy no puede estar en el programa. Y como le decíamos en el bloque anterior, esperando por la presencia de los chicos y de las chicas, que seguramente ocurrirá el viernes que viene. En este programa de Malvinas, un poco de estuvimos hablando con Jeremy Shubax acerca de un documental que realizó sobre ser judío en Malvinas, y ahora vamos a hablar un poquitito acerca de el contexto histórico y también algunas producciones que realizaron chicos y chicas de distintas escuelas públicas. Podemos decir que en 1981 la dictadura cívico-militar padecía de una decadencia política. Existía una oposición grande al régimen, motivado por las violaciones a los derechos humanos desde mediados de la década del 70. Además, el país sufría una crisis económica grave, y el 11 de diciembre de 1981 la Junta Militar, integrada por el Teniente Galtieri, por Jorge Isaac Anaya y el Brigadier Grafinia, depuso al presidente militar Roberto Viola. Y ya había una idea de organizar un desembarco argentino en Malvinas, que se cristalizó el 2 de abril de 1982, con la idea, obviamente, de perpetuarse en el poder. Dos días antes del desembarco argentino en Malvinas, dos días antes de la gran concentración que se produjo en Plaza de Mayo, también hubo otra concentración. A fines de marzo, el 30-31 de marzo, organizada por la CGT en protesta justamente por la cantidad de desocupación que había en ese país y por la crisis económica y por las violaciones de derechos humanos que imperaba en Argentina. Esa manifestación fue duramente reprimida y uno de los líderes sindicales, Saúl Ubaldini, fue detenido. Pero bueno, el 2 de abril de 1982 se cristaliza el desembarco argentino de Malvinas, y vamos a escuchar una parte del discurso de Galtieri en esa Plaza de Mayo lamentablemente colmada. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque a una sola palabra, ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido, como presidente de la nación, al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ahí estuvimos escuchando las palabras de Galtieri de ese 2 de abril, en esa Plaza de Mayo festiva, en esa Plaza de Mayo aguerrida, en esa Plaza de Mayo que aceptaba esa decisión tomada por Galtieri, obviamente sin discusión de la soberanía argentina en las islas, eso es indiscutible y todavía... Hoy lamentablemente lo siguen los planteos en la organización, en las Naciones Unidas, sin encontrar todavía respuesta. Pero bueno, en ese, como decíamos antes, ¿no? En esa voluntad política de perpetuarse en el poder, tomaron esa drástica decisión y de desembarcar en Malvinas. Este tema se trabaja todos los años en las escuelas, en todos los establecimientos educativos del país. Nosotros de Programa REC, cuando hacemos los talleres y nos toca trabajar sobre este evento, siempre le pedimos a los chicos y las chicas que realicen distintas producciones. Para ver un poco cómo reflejaban, después vamos a entrar en el otro bloque acerca de cómo reflejaron los medios de comunicación el tema de Malvinas, pero vamos a escuchar, relacionado también con los medios, un boletín informativo, pero un boletín informativo desde Malvinas, desde ese momento de 1982, realizado por los chicos y las chicas de la escuela primaria número 17 del distrito escolar 2, Presidente Uriburu, del barrio de Villa Crespo. Hoy es 12 de abril de 1982. Hoy es un día nublado, pero el sol brilla en nuestras islas, Malvinas. Estamos ganando. Hoy martes a las 16 horas, en el puerto Darwin de las Islas Malvinas, los soldados argentinos esperan un posible desembarco. Sin embargo, solo se registró un ataque aéreo y dos aviones ingleses fueron abatidos. Vamos al resumen de la semana. Vimos rendirse a los ingleses. Los soldados ingleses decidieron rendirse tras una feroz pérdida. 6 buques fueron hundidos, 21 aviones y helicópteros derribados. Además, hubo bajas de numerosos marines. Estamos destruyendo a la flota británica. Ahora compartimos declaraciones exclusivas. Galtieri peleará hasta el final. El presidente Galtieri declaró que los ingleses pagarán un alto precio por las agresiones hacia la nación argentina. Estas fueron las noticias. Sigan escuchando al único medio presente en las Malvinas. Bueno, estamos escuchando un boletín informativo realizado por los chicos y chicas de la Escuela 17 del 2, Presidente Uriburu, tomando como una relación de estar ahí en abril del 82 y qué noticias circulaban en ese momento, más que nada a través de la manipulación informativa que hubo en esa época. Que después en el otro bloque vamos a continuar hablando sobre ese tema. Ahora vamos a escuchar otra producción de los chicos y las chicas, La carta de excombatiente realizado por alumnos y alumnas de séptimo grado de la escuela número 10, Distrito Escolar 4, General Arauz de la Madrid, una escuela cercana a la radio. Recibimos una carta de un ex combatiente de Malvinas. Mi nombre es Héctor, soy el papá de Teo Sotelo de sexto E y estuve en nuestras islas Malvinas, en Puerto Argentino y Monte Kent. Batalla 5 de Infantería de Marina era cada segundo, era cabo segundo. Llegamos el 2 de mayo con mucho frío y incertidumbre, de no saber de lo que nos esperaba. Todo estaba mal organizado por los oficiales. Nadie entendía nada de lo que había que hacer. Los ingleses nos tenían rodeados por todos lados. Empezó a escasear la comida y el frío nos mataba poco a poco. Lo único en que lo que pensaba era mi vieja y envolver lo más entero que pudiera. Lo único que teníamos en claro eran que las Malvinas eran nuestras y teníamos que pelear y defender pase lo que pase. No se olviden nunca que hubo chicos que pelearon con esa convicción. No había ni teníamos oportunidad de ganar, pero se peleó porque esas tierras eran nuestras. No se olviden nunca que murieron muchos chicos colimbas obligados a ir a pelear y luchar. No se olviden nunca de luchar siempre por lo que es de ustedes, por sus hijos, por sus derechos. No se rindan nunca. Yo no me rendí, entonces espero volver un día y hacer flamear nuestra bandera otra vez por mis compañeros muertos y por las madres de ellos. Gracias, viva la patria, carajo. Ahí estuvimos escuchando una carta de un excombatiente leída por los alumnos de séptimo grado de la escuela 10 del 4. Una carta escrita por el padre de uno de los chicos de esa escuela de sexto grado. Y esa carta fue leída en el aula, lo que trajo obviamente un momento muy... un momento de un clima muy especial, un momento de reflexión, un momento donde hubo muchos silencios por lo que hablaba y por lo que declaraba el excombatiente, ¿no? Hay tantas historias de aquellos soldaditos, aquellos chicos de 18, 19 años que tuvieron que viajar a Malvinas y tuvieron que combatir en condiciones totalmente inhumanas, pero poniendo absolutamente todo, como decía el excombatiente, luchando por lo que él sentía, porque él sentía en ese momento que tenía que estar ahí para luchar por un territorio argentino. Y la verdad que trabajar estos temas con los chicos después de 42 años, un hecho totalmente ajeno a la vida de ellos y de ellas, conmueven respeto que brindan en cada uno de los trabajos y en cada una de las producciones que realizan. Bueno, en esa época se escuchaba rock nacional, la Junta Militar había recomendado, sí, había sugerido, casi como impuesto, obviamente, a las radios, no emitir música en inglés. No se trató de una prohibición literal, como sí sucedió con algunas canciones y artistas puntuales, pero nadie se atrevió a contradecir esa recomendación. Por un lado, porque nadie podía llevarle la contraria o la contra la dictadura, y por otro lado, porque esa guerra había generado en la población un sentimiento patriótico demasiado fuerte como para quebrarlo pasando alguna canción en inglés. Entonces empezaron a escuchar algunos artistas, algunas bandas argentinas que estaban prohibidas hasta ese momento. Uno de ellos era Charly García, que en 1982 saca un disco que se llama No Bombardeen Buenos Aires, y vamos a escuchar ese tema que lo presentó también en Ferro a fin del 82. Los sacazos surden magos de su sangre. Por los fuegos, por la raza, por los caras, por la panza, por la raya, por la raya, pura de mole. Pura de mole. Pura de mole. Me escucharán la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche. Pero mamá de Villa Flores. Quiero un mundo deslizado, no tengo que perder la fe. Quiero que parte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un pita y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los jóvenes todas se matan en la sala como aquel ave. Escuchando a Charly García, No Bombardé en Buenos Aires, y siguiendo con un programa especial de Malvinas, en el 8 de mayo de 1982 se emitió un programa que llamó Las 24 Horas. Este programa se emitió por lo que en ese momento era el medio público llamado ATC, Argentina Televisora Color, hoy es la televisión pública, ¿sí? Tan bastardeada en estos momentos. Un programa presentado conducido por la famosa locutora Pinky y por Cacho Fontana. Fue un programa que duró justamente 24 horas para recaudar fondos para los hombres que fueron a luchar a la guerra de Malvinas. Es uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina, uno de los programas que más quedaron en la historia. No solamente por lo que conmovió en ese programa, por la cantidad de gente que participó, por las cosas, por la cantidad de cosas que se recaudaron, de dinero, de chocolate, de ropa, de objetos de valor, sino porque también después hubo unas denuncias muy grandes, y especialmente de parte de los soldados, que dieron cuenta de que no recibían ni ropa ni alimentos. Y entonces uno se pregunta todo lo que se recaudó ese día, dónde quedó, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de ese programa 24 horas conducido por Pinky y Cacho Fontana. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Este es su himno. Cántelo de pie. Observen ustedes que las cámaras sean el mejor testimonio. Todos estos regalos son presentes que están para ser subastados y obtener de esa manera fondos para esta cruzada. ¿Qué nos traes? Una medalla, dos medallas, eran tuyas, son tuyas. La BBC de Londres comentó anoche la emisión de este programa en la Argentina. Y lo que vamos a escuchar es la grabación de esa emisión de la BBC. De ejercicios aéreos en el sur de Argentina. Mañana domingo los argentinos podrán ver un programa ininterrumpido de televisión de 24 horas de duración destinado a levantar la moral. Por otra parte, destinado a levantar la moral. La moral es lo más alto que tenemos los argentinos. ¿Es así o no? Claro, cuando uno desde chiquito tenía idea que había gente piratona que había usurpado las Islas Malvinas, que por derecho propio nos pertenecían, entonces que diga la BBC de Londres. ¡Que viva la Argentina! Que diga la BBC de Londres. Que esto que Fontana y yo estamos haciendo es para levantar la moral. ¿Saben una cosa? A mí qué me importa lo que diga la BBC de Londres. Los simples chicos de la patria pidiendo un autógrafo, mostrando su cariño por el jefe que los lleva a la guerra. Señor, nosotros los argentinos merecemos esta victoria. Gracias. No, le agradezco a usted. Se quede tranquilo el pueblo argentino. La victoria será nuestra. La victoria será nuestra. Ahí estuvimos escuchando un fragmento del programa La 24 Horas, un programa destinado para recaudar fondos para los hombres que fueron a luchar a la guerra de Malvinas, que se realizó el 8 de mayo de 1982. Y ahí escuchábamos un poco la voz de un periodista, José Gómez Fuente, que era el conductor del programa 60 Minutos, donde, bueno, dentro de esa manipulación informativa que había en ese momento, y la transmisión, digamos que no había una opinión o información contraria a la que decía la parte oficial. Por ejemplo, se llegó a informar que se había averiado el portaaviones británico Invisible. De hecho, volvió sano y salvo a Gran Bretaña. Sí, esa fue una de las tantas informaciones falsas que se dieron en ese momento. También, bueno, obviamente las características tapas de gente, donde decía estamos ganando, o vimos rendirse a los soldados ingleses, tapas que obviamente conmovían al pueblo argentino, porque creía, sí, básicamente en esa información, y creía que la guerra se estaba ganando. A veces hasta parecía un partido de fútbol, ¿no? Digamos, de que se estaba ganando por 4-2 o 3-1. Por ejemplo, bueno, la etapa de Clarín, una de las etapas de Clarín, fue la popular por la recuperación de la Malvinas. El diario de Córdoba, pánico económico en Londres, Gran Bretaña aceptaría la mediación de Estados Unidos, inminente asalto de los ingleses a las Malvinas, otra etapa del diario de Córdoba, y después el desenlace final el 10 de junio, la etapa de Clarín, cesaron los combates en las Malvinas, negocian el retiro de las tropas argentinas. Esas fueron una de las principales tapas de los diarios argentinos, además de la revista, especialmente la revista Gente, donde continuamente ponían en su portada el posible triunfo argentino, o el, en este caso el falso triunfo argentino en las Malvinas. Hay un dato muy importante de las Malvinas, con esto vamos cerrando el programa, que fueron la veterana de Malvinas, ¿sí? La veterana de Malvinas fueron trabajadoras de la salud, entre ellas enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas y especialistas en terapia intensiva, que también había, y también había estudiantes de enfermería entre 15 y 17 años. El Congreso recién, el Congreso Nacional recién las reconoció cuando se cumplieron los 30 años de la guerra. Como muchas víctimas, tardaron mucho en contar sus historias. Nadie les creían que eran veteranas porque nadie, porque nunca se habló de ellas. Sufrieron todas las consecuencias de la guerra y también el maltrato y acoso por parte de sus compañeros varones, como las trabajadoras del buque Irizar, que fueron aisladas durante su estadía, ya que se decía que las mujeres a bordo traían mala suerte. Durante la dictadura militar hubo una orden explícita de silenciarlas, les sugirieron que no hablen, principalmente porque ellas vieron las condiciones reales en las que volvían los soldados. Gracias al trabajo de Alicia Panero en su libro Mujeres Invisibles, editado en 2014, se recuperó parte de nuestra historia mediante el relato en primera persona de las protagonistas. También nosotras también estuvimos, documental dirigido por Federico Istrifeso, visibiliza esas voces que estuvieron tantos años silenciadas. Vamos a escuchar, para cerrar, el testimonio de la enfermera Estela Morales. Lo escuchamos y nos despedimos. Nosotras no podíamos hablar en el momento en que estábamos y que llegaban los corresponsales de guerra de todo el, de todos los países, y empezaron las primeras fotos, las primeras tapas de revistas. Nosotros no podíamos hablar de ninguna manera de lo que estaba pasando y qué función cumplíamos. Posteriormente, terminada la guerra, cada una volvió a su trabajo, no se hablaba de la guerra. Eso fue tremendo. Nadie hablaba de la guerra. A escondidas, las enfermeras del hospital aeronáutico decían, las vimos en las fotos de las revistas. Pero como algo callado. Claro, prohibido, era sí. Prohibido. Y después, prácticamente el silencio. Yo no me reencontré más con mis compañeras, que fueron las cinco, ese grupo que está ahí, las cinco primeras. Y nos reencontramos posteriormente en el 2013, mi amiga Alicia, que es la que me llamó por teléfono, y ahí comenzamos con esta tarea, más que nada de contar nuestra verdad. De restañar todo eso, ¿no? Que había sí, quedado allí. De contar nuestra historia. La indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Bueno, ahí estuvimos escuchando el testimonio de la enfermera Estela Morales, uno de los tantos testimonios que fueron silenciadas o silenciados durante la dictadura y post-dictadura también, ¿no? De aquellas mujeres que estuvieron en la guerra y que por suerte después, a través de algunos trabajos del 2014 con Mujeres Invisibles, un libro de Alicia Panero y también de un documental dirigido por Federico Estrifeso, nosotras también estuvimos ahí, podemos conocer esas voces y esos documentos tan valiosos.